señor cantinero. Y desengañado del mundo traidor, busco en la cantina encontrar el remedio para ver si olvido un ingrato amor. Señor cantinero, sírvame aguardiente, bien llena la copa, le pido el favor. Hoy nada me importa que diga la gente, está matando una pena de amor. Yo sé, cantinero, que a usted le ha tocado ver un hombre macho borracho llorar. Hoy me tocó el turno y no me da pena. Lágrimas rodar. Ya nada me importa volverme un bohemio. Borracho, mi vida acaba. Repítame el disco y lléneme la copa. Aquí en mi bolsillo hay con qué pagar. Yo sé, cantinero, que a usted le ha tocado hombre macho borracho llorar. Hoy me tocó el turno y no me dan pena. Que vea en mis mejillas lágrimas rodar. Hoy me tocó el turno y no me dan pena. Mejillas, lágrimas rodar.